Miércoles de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, el hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, pero yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer y de antes de ayer, donde Cristo discute fuertemente con los fariseos, los cuales, dice Jesús, tienen por padre a otro, que no es Dios Padre, responden a otro, y ese otro, aunque no lo nombra tan explícitamente el texto, pero es bastante claro igual, ese otro al cual responden estos fariseos es el demonio, Satanás. Ustedes, les dice Jesús, tienen por padre a otro. En cambio, yo tengo por padre a Dios. Eso dice Jesús hoy. Y hay una frase muy fuerte que ha dado pie a litros de tinta de escritura a lo largo de la historia, comentarios y explicaciones. Esta frase tan escueta pero tan profunda. Cuando Cristo dice: la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Y luego dice: es el Hijo quien los hará libres. Porque el Hijo, es decir, Jesucristo, es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa que la verdad hace libres? ¿De qué nos libera la verdad? Podríamos preguntarnos. ¿De qué nos libera Cristo? ¿De qué nos libera Dios? ¿De qué nos libera el conocimiento? Bueno, la verdad nos libera primero de la ignorancia y de las consecuencias que trae a la vida humana el vivir en la ignorancia. Por ignorancia podríamos cometer graves errores, por ejemplo. Por ignorancia podríamos caer en grandes pecados, hacernos mucho daño, hacer daños a otros, por ignorancia. Cristo, la verdad, con su luz, nos saca de la ignorancia. Nos da la capacidad de ver. Cuando Jesús cura a los ciegos en el Evangelio, simboliza también esto, ese poder de Cristo, la fe por la cual podemos salir de la ignorancia, es decir, entender más cosas, ver más cosas y en consecuencia equivocarnos cada vez menos. La verdad nos hace libres porque cuando intentamos vivir conforme a la verdad, es decir, conforme a los mandamientos, conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, cuando intentamos vivir adecuando nuestra vida a esa verdad que Dios revela y de la cual la Iglesia es depositaria y transmisora, entonces vamos ganando en libertad, vamos creciendo en libertad. ¿Qué significa esto? Que vamos haciéndonos menos dependientes de nuestros criterios, tan reducidos muchas veces, tan acotados, tan miopes. Vivir conforme a una verdad que es más grande que la mía, una verdad que me precede, que me antecede y que existirá incluso después que yo. Vivir conforme a esa verdad enorme, gigante, que es Dios, hace que yo me libere de mí mismo, que yo me libere de mis egoísmos, que yo me libere de mis caprichos, que yo me libere de todo aquello que yo me voy creando y que me quita libertad, que me ata, que yo me libere del pecado en última instancia y del autor del pecado, que es Satanás. Cristo nos libera de nosotros mismos, de ese hombre viejo que anida en nosotros, y nos libera también del demonio. Es verdad que vivir de esta manera, conforme a la verdad, no es una cosa fácil, es una lucha todos los días. Y hay que pedir la ayuda de Dios en la oración, en los sacramentos. Aparece el tema de la cruz también, cuando uno quiere vivir conforme a la verdad, conforme al plan de Dios. Aparece la renuncia, la abstinencia de aquello que nos generaba placer sensible. Aparece la lucha contra los espíritus malos, los demonios, que hacen todo lo posible para que no vivamos conforme a la verdad. Por eso no es tan fácil, pero el fruto que experimentamos es la libertad interior. Vivir cerca de Dios, vivir conforme al plan de Dios, aunque no es algo fácil y aunque sea algo doloroso, el resultado final es la mayor libertad interior. Por el contrario, cuando queremos vivir según nuestros criterios, cuando queremos vivir conforme a nuestros placeres sensibles, cuando queremos hacer nuestro plan, seguir solamente nuestro querer, independientemente del querer de Dios, la experiencia es que todo eso, que inicialmente era muy prometedor y se presentaba como la gran llave de la felicidad, todo eso termina esclavizándonos. ¿Cuántas personas hemos sabido, escuchado, los sacerdotes, en los confesionarios, hemos leído testimonios, personas que en nombre, por ejemplo, del sexo libre, placentero, y sin responsabilidades han terminado atadas de tal manera al placer sexual que han terminado dominadas justamente por la pasión sexual, adictos al sexo. Lo que parecía la gran panacea, la gran promesa de felicidad, el sexo libre, al final, el resultado final, es como dice hoy Jesús en el Evangelio, la atadura, la esclavitud, la adicción, la dependencia. Y así podríamos seguir con otros ejemplos, otros casos. Personas que también empezaron inicialmente buscando la felicidad en el placer del juego, por ejemplo. Y luego fue creciendo ese deseo y esa dependencia hasta terminar como adictos al juego. Y así con el resto de los vicios. Por eso Cristo dice que el pecado esclaviza. Es decir, la mentira esclaviza. El vivir conforme a nuestros placeres que son mentirosos. Son mentirosos porque al principio generan una ilusión, son prometedores, nos crean una fantasía de felicidad que es inexistente. La única felicidad existente que perdura en el tiempo, la real, la verdadera, es la felicidad que trae consigo vivir conforme a la verdad. O sea, vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque eso sea difícil, aunque aparezca la cruz, la dificultad, aunque tengamos que convertirnos, tengamos que renunciar a algunas cosas, tengamos que hacer abstinencia, el producto final, reitero, es la paz interior, la libertad. En consecuencia, pidamos al Señor nos libere de esto que tanto nos ata, que somos nosotros mismos, que es nuestro ego viciado y desordenado, que siempre nos hace tender hacia lo bajo, hacia los placeres del mundo, los placeres de la carne, que terminan esclavizándonos. Pidamos al Señor nos libere de ese lazo, de esa atadura que somos nosotros mismos, que es el pecado, para poder empezar a vivir conforme al Evangelio, conforme a Cristo, y de esa manera poco a poco ir ganando en libertad interior. Es eso lo que le pedimos hoy al Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.